eso también de alguna forma muestra por qué estamos marchando, ¿no? Porque es importante seguir haciendo la marcha, porque es importante la protesta social. La sociedad sanjuanina todavía pareciera que fuera un tema, ni diría tabú, o sea, hubieron unos insultos horribles, muy agresivos en las redes sociales sobre quienes fuimos performateados, de quienes fuimos con los cuerpos visibilizando consignas de lucha. Visibiliza la sociedad sanjuanina en la que estamos, lo difícil que es seguir metiéndole pila al movimiento. Creo que nos tiene que dar más, en vez de bajonearnos, nos tiene que dar más fuerza para seguir, porque nos habla de todo el cambio cultural que nos hace falta todavía.